Un botón. Un hilo. Una aspirina. Un burro. Estos son algunos de los materiales que hemos utilizado para realizar nuestros gismas. Desde hoy hasta el viernes 21 de noviembre, vente a votar a la mejor postal navideña del 2014. Hay 13 participantes. Puedes votar en la Escuela de Expresión Plástica o en Facebook de la Fundación del Lesionado Medular dando a... ¡Me gusta! La obra ganadora será la que se reproduzca este año en las felicitaciones que manda la FLM. ¡Vota ya! El plazo se acaba este viernes.